Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa. Pasa cosas malas para que mentir.